prestarle ese dinero al Estado, pues digamos con esa justificación. Como estos son en última instancia fondos públicos, lo que ha pasado con esto es que se ha generado un déficit fiscal del orden de los 4.500 millones de pesos por año. Claro. Estas tres cosas demuestran absolutamente que el tema del déficit cero, si uno lo quiere obtener en serio, no es tan difícil de conseguir. Una preguntita le hago, diputado, con todo respeto, obviamente. ¿Usted piensa quedarse en el frepaso? Porque lo que está diciendo no tiene nada que ver con lo que está haciendo el gobierno. No, pero somos muchos, escúcheme, esto lo que estoy diciendo es lo que nosotros en el FREPASO dijimos ayer en la Cámara de Diputados. O en todo caso, usted, ir en el FREPASO dentro de la alianza, ¿es mucho tiempo? Porque no coincide mucho, ¿no? Bueno, pero usted sabrá que hay que esta alianza en la forma que fue diseñada hoy no existe así y hay una fuerte lucha para que vuelva a ser lo que fue. Entonces hay algunos compañeros que yo respeto profundamente que creen que eso debe hacerse desde afuera y otros que pensamos que se puede hacer desde adentro por ahora. No es una cuestión de... No es para rajarse las vestiduras esta diferencia. Ahora, nuestra opinión, lo que yo le estoy diciendo, está contenido en un documento que dimos a conocer a la prensa ayer. El FREPASO. La mayoría de los bloques de diputados nacionales es del FREPASO. Del FREPASO. Pero quien hegemoniza el gobierno es la UCR, no el FREPASO. Sí, hay una buena, inmensa cantidad de legisladores de la UCR que piensan lo mismo que nosotros. Diputado Alejandro López. En eso estamos, esa es la discusión política. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias. Hasta luego. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, en la lucha. ¿Qué pasó del Piero? Se me bajó de senador a diputado, no había lugar ya para senador, ¿no? Es que hay una habitualidad en la política, yo diría en la vieja política, o sea que siempre hay que estar. Yo incluso le digo que acepté estar en la lista de diputados por una estrategia partidaria, pero con toda franqueza hubiera preferido volver al llano. Es bueno... Ah, ni siquiera diputado. No, pensé que me iba a decir quedar en el Senado. No, en el Senado quedó claro que la estrategia de trabajo de la alianza, o sea, hacía necesario que estuviera una mujer. O sea, sí, de hecho, la figura de Terraño para el FREPASO es muy importante. Yo diría que forma parte de una idea de renovar la política... y la apoyamos a pesar de que no intervenimos en la interna radical, o sea, para nosotros fue una expectativa muy fuerte que Terraño pudiera ser candidato a senador, ¿no? Así que en ese sentido... ¿Qué expectativas tienen con Terraño? ¿Cómo? ¿Qué expectativas tienen con Terraño? ¿Qué puede aportar él? Fundamentalmente un modo diferente, un modo renovado de hacer política. Es un hombre inteligente. Es un hombre preparado. Mire que eso del senador, eso se escuchó de parte del FREPASO ya casi desde sus inicios, que era una nueva forma de hacer política y digamos que no lo cumplieron tanto, ¿no? Exactamente, es una batalla que venimos con cierto déficit. Yo creo que seguimos poniendo mojones, de alguna manera balizas, no bajando los brazos. La batalla por el nuevo Senado está inconclusa y creemos que en el tramo que queda en la renovación vamos a jugar muy fuerte para incidir que el Senado que venga sea distinto, más allá de la repetición de ciertas caras de la política argentina, que bueno, el electorado dirá si deben continuar o no, si están vigentes o no, dentro de las restricciones que hoy tiene nuestra democracia, ¿no? Que todos sabemos que no elegimos, más bien optamos y en algunos casos hasta no tenemos ni siquiera para optar, ¿no? ¿Usted cree que puede cambiar la imagen del Senado, la imagen y la actuación del Senado? Mire, porque van a integrarlo, digamos, figuras que inclusive han gobernado los últimos años y estamos en la situación que estábamos, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, usted mira el vaso medio vacío. Yo, como lo quiero mirar medio lleno, estamos mirando el mismo vaso, de alguna manera le contrapongo el argumento o los argumentos siguientes. Primero, me parece muy importante que entren 24 mujeres como mínimo. Sí. Esto, aunque sean los viejos políticos, algunos viejos políticos los que estén allí, se van a encontrar con una situación novedosa y aunque, cuidado, porque tampoco generemos falsas expectativas, y aunque por ahí alguna de las mujeres que entran traigan los viejos vicios también, ¿sí? Uh-huh. No es blanco y negro esto. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento, creo que vengan los que vengan, y acá yo creo que está el elemento distintivo de octubre, además del voto directo y del, con las restricciones que tiene, que decíamos recién, ¿no? A veces hasta a lo sumo podemos optar y otras veces tener que bancar lo que venga. Pero a pesar de eso, el otro elemento distintivo es que si hacemos una fuerte presión ciudadana, deberíamos lograr 6 compromisos muy, muy concretos de los senadores que vienen de cara a la gente, como para poder apretarlos, literalmente apretarlos después de diciembre si no los cumplen. Y por ejemplo, le digo, publicar la lista de empleados íntegra del Senado en Internet. Sí. Por ejemplo, es algo que usted está pidiendo ahora a la justicia, un censo de personal. Exactamente. Uh-huh. Sigo en la batalla de poder saber qué es, quiénes son y qué hacen los empleados que están en el Senado. Mejor dicho, perdón, los que no están. Claro, los ñoquis. Los que sospechamos que no están, y de paso poder reivindicar a los que están, que trabajan y lo hacen bien. Segundo, le digo solo 2 de los 6 para no aburrir. Segundo, bajar de 82 comisiones a 17. Y este es un proyecto concreto que está en manos de la sociedad desde el mes de febrero, que se puede consultar en Internet. Es un proyecto que presentamos desde el Frente Grande, se lo presentamos al radicalismo, al doctor Alfonsín, y lo hemos ya empezado a trabajar en una campaña que llamamos Campaña Ciudadana del Nuevo Senado, que a partir de hoy se redobla, con un 0800, que si usted me permite yo lo paso. Por supuesto. Es el 0800-999-7979. Ahí incluso se pueden volcar denuncias de ñoquis. Recibimos denuncias de ñoquis, Quienes conozcan o sepan de gente que cobra en el Senado y no trabaja, nos lo haga saber. Entonces digo, con cosas muy concretas como esta, y no 40, 50 o frases declamatorias, vamos a cambiar los modos de hacer política. No. Concretamente, pero, 6 compromisos. Sí, ahora yo, senador, le hago esta pregunta. Yo estoy de acuerdo con que hay que resolver el tema de los ñoquis y de las ineficiencias, etcétera. Pero le pregunto, ¿qué es más importante en la escala de prioridades? ¿Es Casani o el muchacho que no va a laburar al Senado? Es una construcción, y es Casani, por supuesto que es de alguna manera una situación paradigmática, que alguna vez hemos imaginado que se estaba convirtiendo en un piquetero de guante blanco, cosa que como argentino me duele muchísimo, más allá que no piense como Escazani, yo pienso que un hombre que tiene semejante responsabilidad no puede asumir una posición facciosa como la que asumió. Aparte, olvidarse, ni más ni menos, cuando salió con el tema de pedir represión en Mosconi, nada menos que qué es Mosconi, se olvidó qué es Mosconi, 8 años de postergación de una comunidad. Bueno, sí. Todos sabemos qué es Mosconi, él se olvidó. Pero vuelvo, es una construcción. El ñoqui que no va al Senado es un ladrillito en algún lugar de esta construcción que es nuestra casa. Sí, pero no corremos si el riesgo. No está, o si está y molesta, o si está mal puesto ese ladrillo, terminamos teniendo Escazani arriba, ¿me entiende? O sea, no, pues yo pregunto esto porque cosas un poquito más profundas todavía, porque a lo mejor Escazani es el emergente, pero somos el segundo país mundial en evasión. Sí. ¿Cómo es posible esto? ¿Y sabe qué significa ser el segundo país mundial en evasión? Que los señores que en todas las sociedades han sido los que han motorizado los progresos, o sea, los emprendedores, los empresarios, grandes, pequeños, medianos, que son los que llevan adelante ideas, iniciativas, generan trabajo, generan creatividad, innovación, esos señores están en una guerra sin cuartel todos contra todos. Uh-huh. Eso es la evasión. Es mucho más grave, es más grave que el simple hecho que no cierren las cuentas y que no alcance la plata y que haya que ir a pedir al fondo, a mendigar por el mundo, a aceptar condiciones. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Todas estas cosas tienen su distinto grado de importancia. A mí me tocó el Senado. Yo la batalla del Senado hasta el 9 de diciembre a las 23:59 la voy a seguir dando cómo la traté de dar desde el primer día, muchas veces en soledad, algunas veces con pequeñas compañías, junto con Chacho Álvarez cuando Chacho estuvo en el Senado. Y bueno, y cumplo con lo mío. A mí me votaron, junto con Graciela Fernández Mejide en el 95, para intentar cambiar los modos de hacer política. Estoy en eso. Yo le hago esta pregunta, senador. ¿Usted cree que se... ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha? ¿Me está escuchando? ¿Hola? Sí, ¿ahora me escucha? Ahora sí. Le preguntaba lo siguiente. ¿Usted cree que en la Cámara de Diputados el año que viene va a encontrar algo distinto al Senado? Es una muy buena pregunta. Es más, usted sabe que desde que asumió el gobierno de Ibarra yo tengo un fuerte compromiso con el gobierno local en que al gobierno de la Alianza en la Ciudad de Buenos Aires le vaya bien y hagamos las cosas como corresponde. Y he estado muy tentado en decir no quiero seguir en el orden nacional, prefiero colaborar localmente, sí. Donde sea, como pueda, no es que pretenda cargos, ni soy de los que si no tienen un cargo no pueden llegar a fin de mes. Yo afortunadamente tengo una profesión y no tengo dificultad, que obviamente no la ejerzo desde hace 4 años, pero no tengo dificultad para volver a trabajar de lo mío en la sociedad como corresponde. Pero vuelvo a lo de diputados. En esos análisis yo también pensé, temo un Congreso muy fragmentado, una Cámara de Diputados muy fragmentada, temo una Cámara de Diputados donde sea difícil lograr consensos, pero también tengo presente que octubre definitivamente me parece que es un capítulo, espero que sea el final de un ciclo de deterioro de la dirigencia política, que como suele suceder cuando las crisis llegan a sus extremos, alumbran salidas, o alumbran nuevos horizontes. ¿Usted cree que llegamos al fondo y que no hay más? Ojalá. ¿Abajo de esto? Ojalá. No tengo la certeza. Tengo la certeza. Pero yo le digo algo. Si en octubre gana, digamos, el voto negativo, y llamo voto negativo tanto a la abstención como al impugnado, el voto en blanco, o sea, el voto en contra, ¿no? El voto en contra de la política, como se están diciendo las encuestas, que a lo mejor todos esos votos en contra sumados llegan al 40%. Sí, ¿y cómo lo valoraría usted? Bueno, yo creo que esto no solo yo. Sí. No puedo creer que frente a eso la dirigencia política siga teniendo el nivel de necedad que viene teniendo para comprender que el mundo cambió, que hace falta encarar las cosas de otra manera. O sea, en una palabra, hay reservas. Yo conozco muchos legisladores de buena madera, con buenas intenciones, pero amordazados o de alguna manera en el cepo de un sistema que definitivamente se tiene que romper. Acá coincido con Carrió. Yo siento que estamos viviendo un fin de régimen, un fin de ciclo, una etapa o el final, insisto, ojalá este sea el final de una etapa que a partir de octubre nos permita reconstruir un vínculo con la sociedad distinto. O sea, es muchísimo más que una oferta electoral, porque algunos ya especulan, bueno, después de octubre se construye el 2003, y ya cuando empiezan los análisis desde el presupuesto es una fecha electoral, uno dice, sonamos. Esto ya una vez más huele a... no quiero ser ingenuo, el 2003 hay una renovación de autoridades y es importante prepararse para eso, pero si la preparación se ajusta al 2003, seguramente vamos a terminar armando alguna alianza, como ha sido la nuestra en el 97, que probablemente electoralmente sea buena, pero cuando llegue el momento de gobernar fracase. Nosotros tenemos que construir más profundo, tenemos que ir a recuperar, insisto, el vínculo con la sociedad, a recomponer la política en su verdadero rol, a tratar de tener toda la solidez frente a los problemas y a los diagnósticos, toda la solidez técnica, académica, que es necesaria para interlocutar con los intereses, para ser buenos interlocutores con los intereses en juego. Y disculpe que vuelva sobre algo que me parece que es central. Si no se recompone el pacto fiscal básico de la sociedad, si no hay ciudadanía fiscal, y la ciudadanía fiscal empieza por los que tienen más responsabilidad, que no me vengan a jorobar con el kiosquero de la esquina y a mandarle inspectores. Ese es un ciudadano que sobrevive. Apuntar a los grandes. Apuntar a los responsables. Cuando usted hablaba de hace unos minutos de presión ciudadana, usted decía que con una buena presión ciudadana esto puede cambiar. ¿A qué se refería? Y bueno, lo decía... ¿Cómo valora, por ejemplo, los cortes de ruta? Son una muy buena presión ciudadana. Son una muy buena presión ciudadana. Con sus limitaciones. ¿Y por qué cree que no le da bola al gobierno? Pero ¿sabe por qué? Porque tiene sus limitaciones. Porque un corte de ruta es bueno y es sano cuando realmente tiene la espontaneidad suficiente y la serenidad suficiente como para no caer en desbordes, pero al mismo tiempo marcar una realidad, poner en blanco y negro una realidad. Y tiene sus limitaciones, porque lamentablemente el tema de los cortes, o sea, es una expresión de repudio y de bronca, pero no es un modelo organizativo, ¿eh? O sea, muy difícilmente usted desde los cortes de ruta pueda alumbrar una decisión política o una medida. Es más bien el reclamo de una medida, para, como usted muy bien dice, que el gobierno dé pelota. El gobierno no da pelota porque este es un gobierno autista, con perdón de la enfermedad y de los enfermos del autismo. Sí. Es un gobierno autista, es un gobierno que está funcionando en automático. Lamentablemente el presidente ha optado por un cenáculo de decisión, de toma de decisión, que se alejó totalmente de lo que había sido la construcción política de la alianza, y está detrás de una sed imposible de satisfacer, que es que le cierren las cuentas. Las cuentas solo van a cerrar cuando haya una decisión interna de la Argentina y una decisión interna de quienes pueden tomar alguna decisión y algún compromiso, y vuelvo a insistir en el tema del pacto fiscal, que yo antes le dije, el compromiso fiscal es mucho más que un cierre de cuentas. ¿Sabe qué es? La decisión de ese núcleo de emprendedores, sea quienes sean, de decir, se acabó. Acá nos ponemos de acuerdo, entre nosotros no nos hacemos más trampa, pagamos los impuestos todos, pagamos lo que corresponde, y a partir de acá exigimos o peleamos, hablo de los empresarios. También, pero déjeme meter una cosita ahí, para meter cizania nomás, senador, y discúlpeme la expresión nuevamente. A veces da un poquito de bronca pagar el impuesto sabiendo que va para el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Un poquito? Sí, mucho. Mucha bronca. Mucho. Muchísima bronca. Pero de vuelta, es el huevo y la gallina. Sí. Es el huevo y la gallina. ¿Cuándo podemos decir que no va a ir para el fondo? Sí. Los que efectivamente arman esa caja la defienden. Ahora, si yo pago y usted no paga, o usted paga y yo no, ¿nos vamos a poner de acuerdo nosotros dos en decir, mirá que lo que pagamos, que no vaya al fondo? Por ahí no quiere, por ahí no es que no quiero, sino que no puedo, o al revés, usted. ¿El tema de la evasión? Claro, yo por eso dije el ejemplo del kiosquero. Hay miles y miles que no pueden pagar el impuesto. Por eso dije el ejemplo del kiosquero. Claro. Yo tengo perfectamente claro que hay muchos sectores de la actividad cuya rentabilidad está en justamente no pagar el impuesto. Y hasta por ahí no más, porque a veces ni siquiera alcanzan a pagar el impuesto y tienen que endeudarse. O sea, en ese sentido, por eso... Yo estoy pensando... Además lo quiero ver pagando impuestos con los patacones, ¿no? Que es otro tema ese. Ahí hay otra situación que yo, con toda franqueza, corresponde que lo digamos con todas las letras y llamemos la atención. Se acabó. No nos vengan a decir más que aquí estamos sin emisión. Estamos emitiendo moneda. Seguro. Lo estamos haciendo en un festival de bonos que están expandiendo la base monetaria en una forma trucha, si se quiere, y esto va a traer consecuencias, ¿no? Va a traer consecuencias serias. Senador, le agradezco mucho los minutos dispensados a la tribu. Yo y les mando un cariño grande. Yo siempre por la tribu tuve un afecto y tengo un afecto muy especial, porque es una radio que vale la pena. Bueno, sabemos de su afecto. Muchas gracias, senador Pedro del Piero, pasó por la tribu. en relación, en sus ideologías. Ya sabemos que comparten esa ideología y sus manifestaciones un poco más específicas, que son actitudes específicas, que son para cada situación. Necesitamos otra cosa, porque una práctica social es una práctica contextual de una persona, un miembro o algunos miembros. Fuenca con Pablo Álvarez, que fue elegido candidato a diputado constituyente por la Izquierda Unida, también es secretario gremial de la Municipalidad de Bellville. ¿Qué tal, Álvarez? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Contento? Sí, por supuesto. ¿Inédito? Nosotros teníamos el pronóstico de que íbamos a crecer, pero no creíamos que iba a ser para tanto. Realmente nos ha dado una sorpresa. En primer lugar, quiero agradecer desde ese medio a los votantes, porque esto ha sido un voto realmente consciente, que busca un cambio verdadero, un cambio hacia la izquierda. Si la izquierda está fuerte en Brasil, en Uruguay, en Chile, ¿por qué no en Argentina? ¿Por qué no? Nos preguntamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué porcentaje sacaron? No está el definitivo todavía. Superamos el 6% y tenemos 9 convencionales y constituyentes. En las últimas elecciones que se hicieron en el 99, ¿qué porcentaje sacó Izquierda Unida? En las últimas elecciones, bueno, sacamos un 1,5%, pero nosotros en el 99 precisamente hicimos una alianza más amplia con el Frente de Resistencia y fuimos Comunidad Popular. Sí. Y nos faltó décimas para que pudiera entrar Luis Bazán, que fue nuestro primer candidato a diputado provincial. Y bueno, acá en la región donde estoy yo, Bellville y zona, sacamos un 5% en ese entonces. O sea que en algunas regiones de la provincia ya se perfilaba el crecimiento de la izquierda. En Córdoba capital se polarizó porque además de candidato a diputado se elegía de intendente. Así que sacaron 9 convencionales. ¿Izquierda Unida qué partidos agrupa allá en Córdoba? Izquierda Unida, Partido Socialista de los Trabajadores, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista e Independiente, de extracción radical de algunos, cierto que vienen algunos también del peronismo, pero el grueso de los candidatos es de el MST y el Partido Comunista. Álvarez, ¿y qué van a hacer los 9 en la Asamblea? Nosotros la consigna fundamental de nuestra campaña fue para romper la trampa. ¿Cuál es la trampa? Yo escuchaba atentamente justamente lo que decían ustedes y lo que dicen los medios nacionales. O sea, acá queda De la Sota como el precursor de bajar el costo político. Y es una verdadera trampa porque los propios legisladores tienen facultad de dictar sus leyes y su sueldo también. Entonces, tranquilamente podrían haberse bajado los sueldos en más de la mitad. También acá se ha descubierto que hay 250 ñoquis en la legislatura, que son los propios legisladores de los dos partidos más importantes que lo han llevado y que significa mucho dinero. ¿Están de acuerdo ustedes con que haya una cámara sola? Nosotros, la Cámara Unicameral, la izquierda lo viene proponiendo hace rato ya. Pero lo que nosotros decimos es que tiene que haber un legislador cada 25.000 habitantes y además para bajar el costo político, el legislador provincial no tiene que ganar más de 1.200 pesos, que es aproximadamente el sueldo de una directora de escuela. También decimos que tiene que haber un mecanismo de revocatoria en el caso de que el legislador incurra en un delito o bien no cumpla las promesas electorales, porque eso es muy común, hay una impunidad en todos los niveles, a nivel local, provincial, nacional, que los políticos están acostumbrados a prometer cosas y después hacen, o no la hacen, o hacen todo lo contrario, que es peor. ¿Sí? Álvarez, ¿de dónde cree que fueron votos? De gente que votó otros partidos y ahora votó a la Izquierda Unida, ¿de dónde vendrían esos votos para que ustedes sumen un poco más en el porcentaje? Si partimos de la base que un voto consciente, pensado, para realmente cambiar en serio, creemos que viene de un espacio que ya tiene tradicionalmente la izquierda, de gente que le ha votado antes al Frepaso, por uh-huh. ejemplo, acá nosotros le hemos ganado a Viqueira, que encabezó la lista del Frepaso y que fue hasta hace poco tiempo secretario en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cierto, secretario de Empleo, que también, dicho sea de paso, es de aquí de Belville, de mi localidad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que mucha gente es encantada con el Frepaso. Gran parte pienso del radicalismo, porque ha bajado, ha hecho la peor elección de la historia de la UCR. Uh-huh. Ahora yo quiero remarcar algo también que es muy importante, porque Unión por Córdoba, por empezar, es una alianza de 8 partidos. Bien. O sea que en la mesa se veían 14 boletas cuando en realidad eran 15 los partidos, uh-huh. y el PJ sumaba de Cavallo, sí. sumaba de la UCD, uh-huh. y así sucesivamente de distintas siglas, ¿no? Uh-huh. Ahí uno se da cuenta que son los mismos. Además, ellos hicieron la campaña legitimando el sí de la última consulta, diciendo que abrumadoramente la mayoría había votado por sí. Uh-huh. Y esto hay que señalar que para nada fue, como dice de la Sota y su gente, porque en las últimas elecciones del plebiscito donde se resuelve modificar la legislatura, hubo un 32% de gente del padrón que no fue a votar, uh-huh. otro 6% y pico de voto en blanco, otro tanto de voto en nulo, y ahora él no sacó un 20%, o sea que en realidad uh-huh. el sí que dice de la Sota sí. tenía el apoyo nada más que del 34% de la población. ¿Ahora se sabe qué cantidad de gente no concurrió a votar en esta elección, esta última? Más del 30%, uh-huh. aproximadamente un 32-34%. Es muy alto, ¿no? Es muy alto. Y es un mensaje, eso ¿no? sumamos los votos también en nulo, en blanco. Uh-huh. Claro, quiere decir que no está tan legitimado como lo quieren hacer ver los medios nacionales. Y no está tan legitimado tampoco en el discurso de político en general. Por supuesto. Tampoco está legitimada la política privatista, porque yo creo que con esto también quiere poner una cortina de humo para privatizar EPEC. El Banco Córdoba ya prácticamente uh-huh. está privatizado, lotería, nosotros decimos en nuestro discurso, ¿por qué no llamó un plebiscito para ver si la gente quería o no quería, si se privatizara como hizo Menem a nivel nacional, las grandes empresas nacionales? ¿Por qué no lo hizo? Porque ellos mismos manejan una estadística que más del 70% de la población de los cordobeses se oponen rotundamente a la privatización uh-huh. de las empresas de Córdoba. Álvarez, una pregunta última. Las encuestas que ustedes manejan para las elecciones de octubre en Córdoba, ¿les da el mismo porcentaje que el que sacaron? ¿Tiene relación? Nosotros todavía no manejamos encuestas en este sentido. O encuestas que aparecen en otros medios, de cordobeses. No, todavía no se manejan encuestas bajo ningún punto de vista y encuesta ni nuestra ni de los medios de comunicación. Pero sí creemos que vamos a mantener por lo menos este piso y lo vamos a mejorar. O sea, nosotros indudablemente tenemos una mezcla de alegría, pero también de responsabilidad, porque tenemos que hacer las cosas como lo hemos prometido en la constituyente. Y de eso son 7 días nada más, son cargos de honor, hay que resaltarlo. Son 7 días donde tenemos que dar el ejemplo para que la gente empiece a creer en la izquierda y fortalezca esta verdadera alternativa, ¿no? Muy bien, Pablo Álvarez, constituyente de... Electo ayer, ¿no? Electo ayer en la provincia de Córdoba por la Izquierda Unida. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted. Y ayer hubo declaraciones de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y del vocero de la presidencia, Juan Pablo Velac, sobre el acuerdo nacional que propugnan por algún lado Raúl Alfonsín y algunos dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, como Dualde o Rucauf, ¿no? Dice Bailac que hay un pacto en Buenos Aires entre Dualde, Rucauf y dirigentes de la UCR. Estamos en comunicación telefónica con el vocero Juan Pablo Bailac. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Bailac. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Por qué hay un pacto entre Alfonsín, Dualde, Rucauf? Bueno, porque hay un pacto, hay un acuerdo de construir una unión nacional que tenga por objetivo integrar el gobierno. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que no sabemos. Por eso nosotros sostenemos de que es necesaria la Unión Nacional. Hay que fijar 3, 4, 5 puntos, estar de acuerdo en eso, y luego integrar o no integrar el gobierno es secundario, ¿no es cierto? Lo importante es tener acuerdo sobre qué se quiere llevar adelante en la Argentina. El gobierno ha convocado esta Unión Nacional porque es un requerimiento de la hora en crisis de la Argentina y porque es un instrumento sustancial de las democracias modernas para resolver problemas serios que se presentan a la, a las naciones. Digamos, los acuerdos o pactos de unidad nacional que se sustanciaron en los países europeos en la posguerra se dieron en realidad con la clara intención de que el conjunto de la sociedad le ponía privilegios en procura y en pos de denominadores comunes que resolvieran los problemas que presentaban esas comunidades. Y la Argentina tiene hoy una oportunidad sin igual. Ha vivido un proceso muy complejo, muy difícil, te diría de una ingeniería sofisticada, poder evitar el default y la devaluación, que hubiera sido catastrófica para los intereses del conjunto del pueblo argentino. Y esta oportunidad que tenemos hoy de poder haber resuelto este tema tan complejo nos debe poner a los dirigentes políticos con voluntad común para resolver otros que van asegurando el camino del crecimiento económico y del bienestar, como por ejemplo el tipo de reforma del Estado que debemos abordar, la estrategia internacional que el gobierno está desplegando y que necesita del acuerdo del conjunto de los actores económicos, sociales y políticos. Estamos a punto de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. No es un tema menor, es un desafío trascendente para este país, poder incorporarse a una asociación estratégica en un mercado en competencia con la principal economía del mundo. Y estos temas no se pueden asumir, digamos, con el folclore propio de los argentinos, como cantando desde una barra brava. Se debe asumir desde la reflexión, desde la seriedad, desde ponernos de acuerdo en sacarlo de la competencia electoral y procesar para los argentinos un denominador que signifique bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Baila, que entonces el gobierno no estaría estaría en contra, digo, de este pacto de unión nacional entre... No, nosotros estamos en contra de toda actitud que solo tenga por objetivo construir un espacio para sentarse en el poder. Los argentinos lo que necesitamos determinadas políticas y decisiones que por su naturaleza, por su dificultad, por la seriedad, reclaman una actitud mucho más menos beligerante que la que se advierte en estas horas en Argentina. Bailac, ¿qué opina usted de las declaraciones de Ángel Rosas ayer? Dijo que la nación arregla su caja con el hambre de nuestra gente. Mire, no quiero opinar porque se trata de un gobernador que sé de las dificultades que tiene en su provincia y esperemos que las pueda resolver. Y son correligionarios, ¿no? Sí, también, por supuesto. Y para quien tengo mucho respeto y mucho cariño personal. Una última pregunta, Bailán. ¿Qué se imagina en las elecciones del 12 de octubre de la actuación del gobierno? Bueno, vamos a ganar muchas provincias, vamos a perder en otras y vamos a hacer muy buenas elecciones en otras. Y el proyecto de unión nacional, tanto del gobierno como de otros dirigentes, ¿depende del resultado electoral? No, es que es necesario el día 15 tener vocación, es necesario el día 13, es necesario el día 14 y el día 15. Es decir, siempre es necesario eso, no tiene que marcar un hito. No, pero vio que acá históricamente estos temas se trataban con tanto tenés, tanto valés. Era más una negociación que otra cosa. Así vamos en Argentina, porque todos construyen poder para sí, no para la sociedad, y lo que hay que construir poder es para la sociedad argentina. En la ciudad de Buenos Aires, para las elecciones, la gente que apoya al gobierno, ¿qué tiene que votar? ¿A Scioli o tiene que votar a Terraño? A Terraño. A Terraño. Por más que también esté el segundo del ministro Cavallo. El de Terraño es la expresión de una discrepancia puntual, pero no la renuncia a los objetivos generales que el gobierno tiene. Terraño ha integrado a este gobierno y sabe bien que este gobierno no renuncia a los objetivos que tenemos comprometidos con la sociedad, pero hay que resolver las crisis sucedáneas que este país tiene. ¿Esto vale para Alfonsín también? Naturalmente. Bailán, muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Hay trabajo sobre una manifestación. Plantea esta cuestión que tiene que ver con cómo van a jugar al abogado constitucionalista Daniel Sauzay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Walter? Muy bien. ¿Qué cuenta? Ahí andamos contando algunas cuestiones que tienen que ver. Para orientar a la opinión pública, me parece muy bueno. Preguntando, por lo menos, a ver qué se puede hacer. ¿Cómo se cuentan los votos en una elección? Mire, tengamos en cuenta en primer lugar que esta es una elección para legisladores. Sí. Es decir, que lo que vamos a elegir, por ejemplo, en nuestro distrito, son los 3 senadores, que por primera vez van a ser electos por elección directa, uh-huh. Y los 13 de los 25 diputados por la capital federal. Bien. Lo que se cuenta son los llamados votos positivos, es decir, votos para candidatos o bien, para partidos políticos. Uh-huh. Todas las demás categorías de sufragios, sean estos nulos, sean en blanco, sean votos no válidos, digamos, en general, uh-huh, no entran dentro del total a partir del cual se va a hacer el reparto de las bancas entre los partidos. Uh-huh. Es como si Es como si no hubiera votado nadie con toda, exacto, esa cantidad de gente. Con lo cual, a mayor cantidad de votos blancos o nulos, se dan mayores posibilidades a los partidos políticos con los candidatos que ellos presentan, porque se les potencian sus votos. ¿Por uh-huh qué? ¿Por qué? Porque usted, para entrar en el reparto DONT, se va a formar una suerte de torta, supongamos como un círculo, torta en el sentido informático. Uh-huh. En esa torta, el 100% está formado por la suma de todos los votos a partidos. Bien. La suma de votos en blanco, nulos, quedan afuera. Uh-huh. Lo que quiere decir que lo que va a ser un 100, en realidad no va a ser un real 100 del electorado que votó. Claro. Sino que en realidad es el 100 de los que votaron por partidos. O sea que, perdón, Daniel... No sé si queda claro. Sí, sí. Es muy fácil cuando uno lo explica en el pizarrón. O sea que le hago una consulta. Daniel es mi nombre, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Daniel? Tocayo. Sí, tocayos. O sea que el que vota, digamos, hace un voto negativo, digamos, sí, blanco, es o impugnado, directamente favorece a la primera minoría. Bueno, favorece o a todos. Al que va primero. En primer lugar, favorece a los partidos chiquitos. ¿Por qué? Porque para entrar en el reparto se necesita por lo menos el 3% de los votos válidamente emitidos. Mm. Al haber más votos que quedan fuera del recuento, los porcentajes chicos se abultan más. Uh-huh. No sé si queda claro, sí, esto. Sí. Pero asimismo favorece a todos los demás, porque les da más posibilidades de obtener más bancas al potenciar su porcentaje. Ajá. Uh-huh. Okay. Es una confusión eso de pensar que favorece a la primera minoría con el voto para presidente y vicepresidente, uh-huh, que es el sistema de doble vuelta. Ah, ahí sí, ahí en sí este favorecería. Caso, sí, porque es más fácil porque pasar, es, claro, ya sea la banda del 45%, exacto, del 40%, según cual fuera el caso, sí, para no tener segunda vuelta. Okay, okay. Y otra consulta le hago yo. Hay que el voto positivo en cuanto a lo financiero es un peso por voto. Era 3 pesos, ahora se hablaba que iba a bajar a 1 peso. No sé cómo quedó eso porque no resultó clara la comunicación. ¿Y qué pasa con el voto en blanco o el voto no emitido pero impugnado? No cuenta. ¿El voto en blanco tampoco? ¿Y a quién va a financiar? ¿No se prorratea? No, eso queda fuera. Okay. Por lo menos hasta ahora fue así. Me extrañaría que se prorratease, porque la idea de un financiamiento que se corresponde con la cantidad de votos obtenidos solo puede ser calculado en función de los votos que obtuvo cada partido. De ninguna manera usted puede agregar votos que no fueron al partido. Cualquier cosa quedaron fuera de juego. Al quedar fuera de juego, quedan fuera de juego para todo efecto, tanto para atribución de bancas como para la asignación de fondos. Muy bien. Doctor Sauzay, se va, es como que, por lo menos aparece en el diario Clarín, un gráfico donde nos muestra que la cantidad de voto en blanco va aumentando en los últimos años. con algunos desniveles, pero en general va desde... No, usted sabe que no le entiendo bien, Walter, está un poquito bajo el retorno. No, le decía que va aumentando la cantidad del voto en blanco según un gráfico del diario Clarín, con algunos desniveles, pero del 83, que había un 3%, pasa un 5 y pico ahora en el 99, en la última elección. Ahí va aumentando de elección. Sí, casi un 6. Ahora usted considera que puede seguir aumentando porque todas las encuestas plantean que sí, ¿no? Generalmente hasta ahora, en todas las encuestas aparecía una cantidad de voto en blanco, de voto nulo, de gente que hace anular su voto a propósito. Sí, ahí en el voto mucho más alto de lo que las encuestas vaticinaban. Uh-huh. Sin embargo, después esto se reduce muchísimo. La excepción fueron las últimas elecciones en Córdoba, uh-huh. las elecciones para convencionales constituyentes. El voto en blanco y el voto anulado llegó a un 20%, claro, 19,8%, una salió cosa tercero. Lo cual sí es altísimo. Cuando considera el voto en blanco, ¿se cuenta nada más que el voto en blanco y los impugnados también se cuentan como blancos? No, se cuenta como impugnados. Los impugnados son votos que quedan en suspenso, igual que los recurridos. Bien. Serán nulos o no en función de lo que decida quien haga el recuento final. Perfecto. Una pregunta de una oyente del programa, Diana, del barrio acá de Palermo. En las elecciones anteriores, Diana nos dice que los votos en blanco en algunas mesas se repartían entre los partidos. ¿Eso es legal Pero de ninguna manera, ¿cómo se van a repartir además? Creo que es una confusión del oyente. ¿Cómo usted un voto en blanco se lo va a atribuir a alguien si es en blanco? No, lo que ella hace es una denuncia, está diciendo es un caso de fraude. Claro, es fraude, eso es lo que la es pregunta. Es fraude, me extraña mucho porque nunca hubo ningún tipo de comentario sobre eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque es una manera muy grotesca de hacer fraude. Sí, pero si se ponen de acuerdo los fiscales lo pueden hacer. Porque el voto en blanco, en el escrutinio, ¿qué trabajo extra tiene que hacer los fiscales? Bueno, se ponen de acuerdo, pero de todas maneras, al momento de hacer recuento definitivo, se vuelven a contar todas las boletas. Y va a parecer que los distintos partidos que obtuvieron, supóngase, cada uno 20 votos o lo que fuere, aparecen faltando boletas y resulta que se corresponden con una distribución de los votos en blanco. Me parece muy sofisticado y muy fácil de detectar después. De declarar. Claro. Demasiado grotesco como técnica. Doctor Daniel Sausay, le agradecemos mucho la comunicación y que hayamos charlado. Como siempre, Walter y Daniel. Que tengan buenos días. Adiós. Adiós. Que integra el bloque de diputados del Frente para el Cambio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Es una intimación judicial que se le va a hacer al jefe de gabinete? Sí, así es. La semana pasada, los mismos diputados nacionales, Alicia Castro, Alfredo Villalba, Cárdenas y Torres Molina, hicieron una nota donde le pedían, por nota, al jefe de gabinete, Cristian Colombo, que enviara el presupuesto real, porque lo que se mandó es un presupuesto donde no está desglosado cómo se va a repartir las distintas partidas y cuánto se va a destinar, que es lo que más nos interesa a nosotros, a los jubilados, en ayuda social, cuánto incluso se va a destinar hacia las universidades. Todos estos factores, ustedes dirán, yo soy diputada de la provincia de Buenos Aires, pero esto incide directamente sobre lo que es la vida de la provincia de Buenos Aires. En este momento a ustedes no les escapa que tenemos hace pocos días todas las universidades paradas de la provincia de Buenos Aires por este tema del presupuesto nacional. Claro. Entonces, sabemos que hay otro presupuesto que no lo quieren mostrar, que donde está la realidad y que es tremenda en este sentido para de todos estos sectores. Además hay obligación del Poder Ejecutivo de presentar el presupuesto como corresponde el 15 de septiembre. Entonces, bueno, lo que se está pidiendo ante la justicia es que se presente este presupuesto para que sea analizado por el Congreso de la Nación. Nosotros tuvimos un problema similar el año pasado, se nos había mandado en la provincia de Buenos Aires un presupuesto donde no estaba delimitada las partidas y cómo se iba a distribuir, y después incluso algunos diputados, como en mi caso, no votamos ese presupuesto porque no sabíamos cómo qué era lo que iba a pasar. Bueno, este año fue el desastre. Estuvimos hace y tenemos hasta este momento una provincia donde prácticamente no existió el Estado por no hacer las previsiones correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que se va a anunciar. La presentación se va a hacer judicial mañana por la mañana. Uh-huh. Lo que estamos explicando es por qué se hace esta presentación. Diputada, la quiero consultar sobre otro tema. ¿Cómo le cae a usted la propuesta del gobernador Rucauf en la provincia de Buenos Aires de crear un polo industrial para fabricar máscaras antigás? Bueno, por empezar, hablar de seguir fomentando la psicosis bélica en el pueblo, en nuestro pueblo, me parece una barbaridad, una falta de responsabilidad por parte de los gobernantes, porque el hecho de decirnos a todos que hay que dedicarse a fabricar máscaras antigases porque se van a necesitar, porque vamos a tener una guerra bacteriológica, esto va a crear un estado de psicosis total en la población. Además vamos a ver que hay gente que la va a poder tener y otra que no. Uh-huh. Hoy hay muchas personas que están con serios casos de depresión por todo el tema de la guerra. Yo creo que es irresponsable de parte del gobierno fomentar todavía esta psicosis. Hay que trabajar, y esto lo hemos hecho por la paz y para que nuestro país no tenga una intervención directa en el conflicto. Y lo que me parece gravísimo que, como le decía antes, en la situación tan grave que se encuentra en nuestra provincia, donde tuvimos y tenemos comedores, que es el único alimento que le llega a criaturas, cerrados, donde las escuelas estuvieron funcionando mal porque no se le pagaba a los maestros, donde los jubilados... todavía muchos y jubilados y empleados públicos todavía no han cobrado ni siquiera el aguinaldo. Hablar de destinar presupuesto que no tenemos para esto me parece tremendo. Sí. ¿No? Diputada Susana Amaro, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Buenos días. De muchas mujeres en general, y eso entonces es parte de tu representación más general sobre el acoso sexual. Entonces tienes una actitud, y la actitud después de otras actitudes como mujer, como feminista, se realiza finalmente en una ideología.